Muy buenas, aquí estamos otra semana más en la Contratertulia. Vamos a grabar un programa, en concreto la 72ª edición de la Contratertulia de Segunda Época, hoy, martes 18 de mayo del 2021. En este programa, como ya anunciamos, vamos a tener de invitados desde su pueblo a la gente de Fraguas, ese pueblo ocupado en Guadalajara, que vamos a hablar con ellos y de todo lo que hay alrededor de eso, ¿no? Pero antes, vamos a presentar aquí a los cuatro contratertulianos habituales: Redín, Paulo, hola, Gerineldo, buenas, y yo mismo, León. Y bueno, pues antes de empezar, quería comentar unas cosas así rápidas, porque se me han olvidado otros programas. Para empezar, ha empezado... de Gabriel Pombo da Silva, este compañero que está preso, ya sabéis, en la cárcel de Masía de las Mulas. Aparte de que va a empezar una campaña así a nivel estatal por su liberación, que lo está moviendo y dinamizando la gente de la CNT de Madrid, por lo visto, se puede encontrar por ahí por las redes. Decir que el otro día su compañera Elisa sacó una información que manda así a la gente cercana para difundirla, y hablaba eso, que ahora mismo no puede tener visitas porque con el tema de COVID a los presos, si él recibe una visita, un vis-a-vis, una visita con familiares que no sea con el cristal de por medio, le obligan luego a estar 10 días en aislamiento. Cuando los funcionarios entran y salen de las cárceles, cuando le da la gana. Eso supone que si él quiere ver a Elisa, o quiere ver a su hija, o quiere ver a alguien de cerca, pues le meten por cada visita 10 días. Si tienes 4 3 visitas en un mes, te tiras todo el mes en aislamiento. Como Gabriel Pombo se ha tirado ya 20 y pico años en aislamiento, han decidido ellos que no se van a ver en los vis-a-vis hasta que no pase esto, porque claro, no porque se vean ellos y estén juntos un rato, sino se va a comer 10 días de aislamiento, ¿no? Que va así por la cara. Es lo que están haciendo, ¿sabes? Ahora mismo la situación que hay dentro de las cárceles. Los funcionarios de prisión, ya sabéis, que entran y salen cuando les vienen ganas. No hay ningún problema. Bueno, pues comentar eso y ya ahondaremos en estas informaciones. Luego, bueno, del tema que el conté únicamente, que justo he escuchado por la radio cuando andaba ya viniendo para aquí, que ha habido un nuevo naufragio en el Mediterráneo, en este caso cerca de las costas tunecinas, y dicen que se han ahogado 56. Nada, ya sabéis que es más que el goteo, el chorreo constante, ¿no? Tampoco vamos a poder comentar ahora del tema aquí de lo que está pasando en Ceuta, con el gobierno español en marroquí y estas cosas, y bueno, y lo que está pasando también en Palestina y en Colombia, ya hablaremos otras veces. Y poco más, aparte de que hoy sí podemos... Quiero decirlo, que me quedé con las ganas, ya que no lo pude decir en su momento, y lo hizo Ariel Navarro, yo lo voy a decir hoy. Franco ha muerto. Franco Battiato, por cierto, pero bueno, cantaba bien el señor. Simple. Estarán dolorido lo de la página de Tortuga Antimilitarista, que metían de vez en cuando algunas de sus canciones. Pero bueno, pues nada, aparte vamos a empezar ya directamente con la gente de Fraguas, entonces pues ya podéis abrir el micro y manifestaros. ¿Estáis por ahí? A ver, a ver. Ahí vienen, ahí vienen. ¿Sí? A ver. Ahora ya sí. Muy buena, María, ¿verdad? Sí. Muy bien. Pues eso. María, estáis por ahí, María, Fer y Víctor, según has dicho antes, ¿verdad? Sí. Y ahora viene Carlos. Vale, muy bien. Si no se nos escapa. También. Muy bien, pues entonces vamos a empezar a hablar de esto y presentar a vosotros más o menos dónde está Fraguas, desde cuánto lleváis ahí, y contad así más o menos, imaginaos, para una gente que no tuviera ni puñetera idea de lo que estamos hablando. Presentadlo así, ¿no? Como para el común de los mortales, para la gente que no tenga idea de esto, dónde estáis y qué hacéis ahí, y cómo habéis llegado, así más o menos. Vale, pues este es Aguas, un pueblecito de la Sierra de Guadalajara, y bueno, pues aquí estamos. Es un sitio que ha estado habitado hace por lo menos 800 años, en el cual siempre ha habido gente viviendo por aquí, y en el año 69 pues hubo una exploración de la zona y de las viviendas y todo eso, que la gente que vivió aquí pues se la echó, por así decirlo. Y se quedó el pueblo abandonado un periodo largo, se quedó como un pueblo fantasma, y luego la administración utilizó este sitio hasta en 2 años para hacer prácticas militares, con lo que llevó al derribo y bueno, pues la destrucción de las 50 edificaciones que llegó a haber aquí. Y en el 2013, un grupo de gente joven y así un poco loca, que venía de ocupar un sitio en Madrid y cosas muy diferentes, pues intentó hacer un proyecto de autogestión en un medio rural, ¿no? Y pues, más cerca de la naturaleza, y empezó a reconstruir las ruinas, y bueno, pues aquí es. Sí, y bueno, el encargado de hablar es Fer, yo soy María y llevo aquí como unos años. Parte de todo esto que ha contado Fer, la peculiaridad del caso de Fraguas, porque ha sido tan sonado y tan conocido, ¿no?, a nivel estatal e internacionalmente, es por el tema de la represión, la amedrentación que ha habido como desde el principio y los impedimentos que ha estado poniendo la Junta a Mancha desde que este pueblo se ocupó en 2013, que ha sido a través de, bueno, al principio un montón de multas administrativas por temas de vehículos, de que estuviese aquí mucha gente, de los árboles, de tal. Y entonces en el 2017 empieza a haber los primeros juicios y en 2019 sale la sentencia contra los 6 repobladores, ¿no? Que bueno, es una sentencia en firme que condena a 2 años y 3 meses de cárcel a cada uno y les impone les meten un delito contra la ordenación del territorio y un delito de usurpación de bien inmueble. Claro, estos dos delitos son contradictorios entre ellos mismos porque el delito contra la ordenación del territorio lo que dice es que aquí se ha construido donde no había núcleo urbano, porque lo que pasó, o sea, Fraguas se expropió durante la dictadura franquista y se borraron los registros del pueblo. Entonces aquí lo que pretenden decir es que aquí nunca ha habido un pueblo. Tú llegas aquí, ves las ruinas de la iglesia, ves las ruinas de las casas, las administraciones, que esto no es un pueblo y que se ha construido de nueva planta en un parque natural, ¿no? Entonces, ahí es donde entra el delito contra la ordenación del territorio, pero a la vez dicen que ha sido una usurpación de bien inmueble, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede usurpar un bien donde no había ningún tipo de edificaciones? Pero da igual, pa'lante con esto, con una sentencia súper desproporcionada a lo que se está haciendo aquí. Además, la ley de parques naturales permite la reconstrucción de antiguas ruinas siguiendo la estética tradicional, por lo tanto, esto se lo han pasado por el forro desde el principio y nada, pues esta ha sido un poco como la situación a nivel legal. Una vez que sale la sentencia, pues aquí se moviliza un montón de gente que viene a resistir al espacio, ¿no?, a intentar defenderlo. Porque la sentencia es de demolición, además quieren venir con retroexcavadores para tirar las construcciones a ras del suelo. Y bueno, así voy a intentar como resumirlo para que tengáis un plano así más. En estos dos últimos años ha habido como una serie de acontecimientos que va como así en orden, sale la sentencia en firme, la pena de cárcel para los repobladores por unas multas además inmensas, ¿no? Les pedían que pagasen además el coste de la demolición, 47.000 euros. Y bueno, aquí se viene un montón de gente, se hace sentencia, esperando a que va a ejecutar la sentencia, de los que no vienen. Intenta hacer un acuerdo para paralizar la ejecución de la sentencia. En septiembre que no, la juez a este acuerdo y a partir de ahí la Junta hace como un cambio radical de estrategia y de perspectiva, ya no quiere negociar y ahora quiere ejecutar, por encima de todo, ¿no? Es como que se están dando un montón de prisa, que de repente pues sabemos que se han movido ahí, que han cambiado de perspectiva. A la vez entra Patrimonio a decir que entra Fraguas en la lista de despoblados. Ahora hace poco, pues en marzo, justo eso, la Junta nos llegó una notificación de que querían venir a desalojar y a ejecutar de marzo. No vinieron y después de esto pues sale el CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, diciendo que no pueden ejecutar la sentencia porque aquí efectivamente hay patrimonio y hasta que no se haga un informe detallado de los bienes patrimoniales que aquí hay, no se puede ejecutar esta sentencia. Pero bueno, al mismo tiempo se ha abierto como otro proceso judicial por lo penal, porque en un momento dado, o sea, la sentencia incluye todas las reconstrucciones de antes del 2017, todo lo que se ha reconstruido a posteriori no entra en esa sentencia. Entonces se ha abierto otro proceso judicial en el que además están llamando a declarar a un montón de gente que ni siquiera viene aquí, que ha sido identificada aleatoriamente en momentos que ha pasado por el pueblo. Y esa es como la situación actual. No sé si hay alguna duda así, porque lo he contado todo muy rápido, pero... El tema, o sea, entonces la sentencia de cárcel y eso es firme, dices. Es una sentencia en firme, efectivamente. Cuando se hizo el acuerdo con la Junta, que solo firmaron las personas condenadas, que ya no viven aquí, además. Ese acuerdo se firmó con las personas condenadas y el juzgado es que una sentencia en firme no puede quedar a la conveniencia de las partes. Y que se puede echar abogados, nos lo han estado diciendo todo el tiempo, que se podían ver formas de ejecutar esa sentencia de otra manera, que no implicase entrada en prisión ni la demolición, pero que la sentencia ya es firme y de una forma u otra tiene que ejecutarse. Pero claro, la Junta, por ejemplo, sí puede pedir la suspensión de la pena de cárcel de los condenados, puede pedir la descatalogación de fraguas del parque natural, todavía tiene como cierto margen de acción y ellos dicen que no, que están atados de pies y manos y ahora es un poco pues a expensas de a ver qué dice el informe de patrimonio del CSIC, ¿no? Porque según lo que diga este informe, pues ahí hay más posibilidades o menos de que efectivamente esa sentencia no pueda ejecutar. ¿No? Y del tema de eso que han acribillado a la gente a multas, ¿qué ha pasado con eso? ¿Que estáis 50 corrientes y nada para que no se embarguen o cómo es el tema ese? Durante esos años piensas que fue una especie de guerra de desgaste y de acoso continuo, ¿no? A la gente de allí, para intentar... Sí. Esquivándolo como se puede. Entonces. Sí, no, esto, pues ahí está, es que no sabemos nada, no tenemos información, no sabemos ni qué se pide, o sea, esto ya te digo que es bastante reciente, entonces no tenemos, tampoco podemos dar más información porque ni nosotras ni está claro, es que están como haciendo movimiento, esto también es una forma de extorsión, ¿no? Si tú tienes que estar aquí en resistencia, entonces el rato en esta alarma, todo el rato nos están llegando multas, están citando a gente a declarar, no nos dan información, no nos dicen nada ni de qué. Pues claro, es bastante. Es agotador, ¿no? Estar en ese estado constante. Entonces también lo vivimos como una forma más de amedrentarnos y de. Nosotros nuestra postura la hemos dejado clara, que de aquí no nos vamos a ir y que no se lo vamos a poner nada fácil. Entonces, pues ellos están jugando también su baza, ¿no? Una cosa, ha salido, yo creo que no hace ni 10 días, lo sabréis vosotros mejor que nosotros, ha salido una especie, creo que ha sacado una ley la Junta de Castilla-La Mancha por el tema, ¿no?, de la despoblación o de o algo así, ¿no? ¿Tenéis información de ello? Sí. Y pues contándonos. Bueno, sí, es una... Sí, contándonos. Bueno, pues yo qué sé, pues aquí se aparece otra vez pues un poco la hipocresía con la que parece que trabajan, porque por un lado van de banderados de la recuperación de Lidia y que la lucha de la despoblación es uno de sus estándares y bueno, pues sí, en este caso pues es una ley, ¿no? Una ley de 77 artículos, creo, en los cuales en su mayoría pues es dar ayudas económicas a zonas donde no están muy pobladas, pero vamos, que no pasa mucho de ahí. Hay un artículo, que es el artículo 9, que es el que más nos gustaría a nosotros que de verdad se practicase, que es la delimitación de la zona rural en zonas cercanas a otras zonas rurales. Bueno, pues ese artículo es en el cual a lo mejor ellos, si quisieran o tuvieran que darnos de verdad, podrían otra vez, lo que bien ha explicado María, ¿no?, el tema de volver a descalificar esto como que no sea parque natural, volver a hacerlo un núcleo urbano, porque era lo que ha sido siempre, volver a que sea un pueblo, ¿no? Y pero en realidad lo que es la ley, ya te digo que para mí, por lo que estoy viendo por encima, que también soy una persona que no tiene muchas nociones en el tema jurídico, pues se basa en su mayoría en ayudas económicas. Cuando yo creo que el problema que a Fraguas le... El problema en el que está Fraguas, yo creo que más que se necesitan ayudas económicas en ningún momento, el problema está en que la administración es incapaz de ver que hay posibilidades y que hay formas de desarrollar sin la vida rural diferentes, a lo mejor un poco en la forma lateral del marco legal que ellos tengan o de las formas que ellos lo hacen, y lo constantemente lo destruyen. Y tienen una inquina, y tienen una inquina, y parece ser que es hasta un odio a Fraguas, ¿no? Sitios que intentan luchar contra la despoblación o intentan luchar sobre otras muchas cosas, intentar ser un poco más autosuficientes con la comida, energéticamente, o un montón de cosas, porque seamos unos ponzoñas, pero que ellos no paran de destruirlo y no paran de amedrentar, ¿no? Pues lo que yo siento que son otras medidas que se pueden hacer también para recuperar zonas olvidadas y que al final no lo destruyan todo el tiempo. Sí, cuando se habla de... Un poco. Pero que digo que son un poco jetas, ¿sabes? Son un poco jetas. Uh-huh. Y cuando he estado para quedar bien, han intentado como tener una actitud de ayudar y de querer ayudarnos y querer llegar a buen puerto, y en cuanto la jueza, bueno, es que la explica perfectamente María, ¿no? Pues cambiaron su forma de hacer, su forma de actuar, y ahora están, pues eso, ¿no? Pues vienen los forestales un montón de veces, vienen a multar un montón a los vehículos personales de la gente que vive aquí. Y bueno, pues sí, es un poco persecución y esperemos que a ver si llegamos por el puerto. Porque, vamos, cuando se ve, están todo el día con el tema de la España vaciada, que no hay gente en los pueblos, cómo llevar gente, hablando de presupuesto y de gastarse millones en cosas tan, tan absurdas y gilipollezcas como poner alta velocidad de internet en pueblos en los que quedan dos personas de 90 años y cosas de esas, ¿no? Como que eso vaya a ser lo que salve los pueblos, poniendo, como trasladando gente de las ciudades urbanitas a teletrabajar con su ordenador en un despachito en un pueblo, cuando eso es una visión absolutamente ridícula, que un pueblo tiene que estar poblado por gente que tenga un vínculo con la tierra, un vínculo con el lugar, y no es de nuevo que sea una oficina en la que tenga mejores vistas por la ventana y que sea el piso más barato. Es lo que quieren hacer ver, y aparte de eso es que no les funciona, porque todo el dinero que meten y tanto que se le llena la boca a todos desde hace décadas, cada vez hay menos gente en los pueblos. Siguen perdiendo, pues eso, siguen perdiendo población, Asturias sigue perdiendo población, Galicia sigue perdiendo población, toda Castilla, León, Castilla, La Mancha, o sea, toda Castilla, Aragón, es increíble, ¿no? Hasta Extremadura, la sangría que está viendo poblacional. Y que una cosa, un pueblo lo más difícil que hay del mundo, o sea, un pueblo en el que ya no había absolutamente nadie, que de repente tenga vida, que eso es algo que no han podido hacer ni ellos con todas sus administraciones y con todo su puto dinero nunca, lo hace una gente y lo que se dedican es a boicotearlo y acabar con ello, ¿no? Está claro, no lo permite por lo que se ve. ¿Algún ejemplo que querrán dar de algo, parece? Pues es que yo pienso, ¿no? Has comentado también el caso de Asturias, es que claro, esto no es un problema que englobe solo a lo que es Castilla-La Mancha, sino que engloba toda la península, y engloba a un montón de poblaciones donde antes sí que había vida y donde poco a poco han ido cortando. Mira, en el caso de Asturias, yo, por ser así breve, pero quiero decirlo, ¿no? En el caso de Asturias, hay un pueblo, ¿no? Poblado de Elena, yo tuve una historia ahí en el Ronzón, una historieta, y bueno, nos encontramos en un caso súper característico también, que es un pueblo donde la población está muy envejecida, lo que es en el Ronzón y en esas zonas. Luego, Pola de Lena, aun ser un pueblo grande, no tiene ni siquiera una ambulancia, o sea, ni siquiera la tiene. O sea, ni siquiera, aun teniendo personas viviendo allí, que a lo mejor la media puede ser 60 y pico de años, o sea, no tienen ni siquiera una ambulancia para ser desplazada. Y tiene que ser un servicio de taxis el que lo haga. Y aquí nos vemos a lo mismo, ¿no? Nos vemos aquí. Como Europa da miles de millones de euros, tanto a Castilla-La Mancha, o sea, como a Castilla y León, supuestamente, en la zona rural, en la vida rural, y se gastan luego 4 millones de euros en una aplicación de móvil para ver qué parador es el mejor. No sé, como que también lo que llamada, ¿no? Esto de llamada de que diga la gente, pues a lo mejor para estar ahí en unas condiciones en las que no van a ver cómo me salen las patatas este año. A lo mejor no tengo que comprar, quería hacer unas cebollitas, o no tengo que comprar bote de tomates, sino que me como los míos. que a lo mejor tienen miedo a eso, ¿no? Un pequeño efecto llamada de esas características. Sí, aquí, bueno, lo que aprovecho para decir que justo lo que ha comentado el Ronzón, Fer es una de las personas que detuvieron en el desalojo, que les piden 8.000 euros a cada uno de multa, ¿no? Que les detuvieron. O sea, que la represión en este caso, en toda la gente joven que está intentando hacer las cosas de otra manera y repoblar, es súper desorbitada, ¿no? Que es como una realidad muy grande. Y luego, o sea, también lo que tú has dicho, yo creo que hay un punto de que, claro, nosotros lo que te es generar, volver un poco a los modelos de vida anteriores de autogestión, de interdependencia, ¿no? Entre las personas y los pueblos, de trabajar la tierra, de ser autosuficientes. Entonces nos escapamos a su control, a sus dinámicas y a sus modelos, ¿no? Que es lo que sí, que la gente se vaya al campo, pero siguiendo pues lo que tú has dicho, el modelo de vida de la ciudad, de tú te vas al campo, pero sigues consumiendo como si estuvieses en las ciudades, sigues trabajando como si estuvieses en la ciudad, y lo que podamos hacer es ponerte todos los servicios a tu disposición, ¿no? Bien cerquita, que no te falte de activas. Pues cuando intentas salirte de su, pues es pues, la respuesta, o sea, es represión, o sea, es como que no voy a decir que me sorprende, ¿no? O sea, es que eso es del control del Estado. Que no sé si los compañeros quieren decir algo, pero como veo que no dicen nada, lo digo yo. Rodrigo, Redín creo que quería comentar alguna cosa. Pues algo quería decir, pero bueno, ya se ha dicho mucho, ¿no? Yo quería, como de hecho ha usado la palabra antes uno de los compañeros que ha dicho inquina, claro, que aquí hay que ver si esto tiene que ver también con la dinámica estructural del propio Estado y el sistema, ¿no? Que no tolera ninguna cosa que se salga del carril, o que haya también incluso ya cosas personales, que se tomen algunas de esta gente endiosada, ¿no? Los jueces, los consejeros, sus secretarios, que se lo tomen casi como un reto a su virilidad burocrática y se pongan ahí en casi como algo personal, ¿no? Puede que haber ambas cosas. Y ya se ha comentado mucho el tema este de la visión esta, sobre todo durante la pandemia, del mundo rural, o del mundo rural y de mucho mundo periférico, ¿no? O sea, se nos ha vendido mucho la moto esto de los europeos que se van a trabajar a Canarias, porque para estar encerrado en una casa, pues igual lo pueden hacer ahí, y se está vendiendo eso simplemente como un solar para actividades completamente urbanitas y capitalistas, que es todo lo que se vende, claro, todos esos chorrazos de millones que circulan desde la Unión Europea, pues van a proyectos que tienen que ver con el sistema. Desde luego que prefieren gastarse 100 millones en de los cuales por el camino se pierden mucho, aparte de suponer mucho poder, mucho clientelismo y mucho control político de los territorios, ¿no? Pues prefieren gastarse o malgastar el dinero en eso antes que permitir simplemente que una aldea poblada por irreductibles hortelanos se autogestione. Eso es lo que verdaderamente jode, ¿no? La autogestión. La autogestión y el que alguien ponga en duda la legitimidad del poder todopoderoso, valga la redundancia, del Estado y de la Administración en la gestión de todo, ¿no? Para ellos era muy orwelliano lo que decías. Es que este pueblo ha sido borrado de los archivos y ya la no existencia absoluta, ¿no? No, es que hay una casa, ahí no puede haber nada porque en este papel pone que no hay nada, ¿no? Después, pues son ese tipo de dinámicas que así funcionan. Y bueno, de hablar de los gobernantes de Castilla-La Mancha o de España en general, pues bueno, casi que nos lo ahorramos porque luego nos pueden caer multas de 8.000 euros si expresamos lo que se merece. Y de momento, esto es lo que quería decir. Ajá. Bueno, perdón. No, iba a comentar que justo esto que dices, ¿no? Hay un punto. Claro, una vez que han hecho una sentencia firme, que esto, o sea, esto ha sido, claro, un proceso de muchos años, ¿no? Y entonces, ¿qué juez va a decir que se ha equivocado, ¿no? Porque cuando de repente se está demostrando, Castilla-La Mancha hizo un informe diciendo todas las actividades, eras apícolas, la reconstrucción, todo, la propia Junta hizo el informe diciendo todo lo que era permisible dentro del parque natural. Pero claro, ningún juez va a decir, ah, sí, perdonad, entonces me he equivocado y he hecho una sentencia y me he hecho para atrás. O sea, pues es que no lo van a hacer, ¿no? Probablemente. Y luego ellos mismos, cuando se hizo la campaña escribiendo al señor Page a decirle que qué está pasando aquí, ¿no? Su juego era todo el rato como de, no, es que ahí están en un enclave que tal y no puede ser. El rato están diciendo como lo que hacéis, pero no lo hagáis ahí, ¿no? A nosotros dejadlo, no sé. Y bueno, y luego también lo que quería decir, porque me parece muy importante, ¿no? Hace poquito empezaron a delimitar nuevas zonas en el parque natural, en el cual podían haber sacado a Fral y haberlo vuelto a hacer lo que es un pueblo, y no han querido, ¿no? Sabemos que en esta zona han puesto un monocultivo de pino, o sea, implantado un monocultivo de pino, donde han dejado lo que es la flora pues súper reducida. Y es que es súper curioso, porque vemos en este caso el parque natural que protegen el monocultivo de pino, son robledales y encinares súper antiguos, desprotegidos. Y al final también tenemos que ver la hipocresía que hay dentro de la ley de parques naturales. Pero que la ley de parques naturales supuestamente se prohíbe vivir, cosa que es mentira, eso dicen ellos, pero sí, lo que sí que hacen es una explotación de un fogadero, que es lo que están haciendo todo el rato constantemente con los pinos, y el uso de explosivos, que es como que así se dan como para decir, sí, bueno, somos respetados al pueblo, pero es que la ley de parque natural sí que permite utilizar explosivos para... Y volvemos a lo mismo. Es que son casas súper antiguas, son casas de cientos de años. Son casas que si la gente supiera dónde está, llegar a Fraguas, esa gente, aparte de hacer todo en burro o no sé cómo lo haría, o sea, es una cantidad de trabajo y una cantidad de esfuerzo y de sacrificio que es eso, ¿no? Es el tirarlo por la borda todo y el desprestigiar todo porque, claro, no sé, parece que no sabe lo que cuesta poner una piedra abajo de otra. Sí, de verdad. También, solo... No, no, habla. No, no, habla tú, que yo hablo mucho. No, o sea, solo iba a comentar lo que ha dicho Fer, de que no solo pueden volver a constituir Fraguas como núcleo urbano, sino que en verdad es lo que debería de haber hecho la administración, porque se supone que los núcleos urbanos son inembargables, inexpropiables, inalienables e imprescriptibles, por lo tanto... crimen de la dictadura franquista, el borrar el pueblo del mapa. Por lo tanto, la administración lo que debería de haber hecho inmediatamente es volver a, ¿no?, por meter también el punto de dejar claro que esto no son cosas que es que puedan hacer, es que deberían haberlo hecho lo que estamos haciendo aquí. Sí, bueno, comentar también eso, todo el tema de la despoblación de la que se habla tanto. Pues, desde luego, bueno, lo primero decir, lo que habéis dicho, que ese pueblo y esas construcciones que hay ahí, la diferencia de las casas que se ven ahora no es solo la diferencia de los materiales ni la diferencia de todo, que es notable y son mejores. La diferencia es que esas casas las ha levantado la gente. Las ha levantado la gente sin pagar licencia de obra, sin pagar a un arquitecto, licencia de arquitecto. Las han levantado con el trabajo común, con los materiales que encontraba en la zona, y desde luego que eso es un patrimonio, desde luego que no puede ser derruido y demolido así por las buenas, porque a ellos se les pongan sus ansias de venganza y de abuso de poder, se les pongan las narices, como quien dice, ¿no? Pero eso es la diferencia sobre todo, porque esas casas las levantó la gente sin la participación ni de constructores, ni de empresas, ni de bancos, ni de créditos, ni del Estado, ni de nadie, la misma gente. Eso es lo que hizo la gente, porque la gente puede hacer eso y muchas cosas, y muchas cosas mejores de las que hacen ellos. Eso está claro. Entonces, ese es el ejemplo. Yo creo que eso es lo que debe de taparse, ¿no? Eso es lo que debe taparse, y bueno, y muestra, está. A mí me parece que directamente la gente que está en Fraguas lo que ha hecho sobre todo es directamente dejar en ridículo a las administraciones públicas, que tanto hablan de la España vaciada, de presupuestos y de hostias, y cuando un grupo de gente llega y sin encomendarse a nadie ni pedir un puñetero duro, con su trabajo, su esfuerzo y su compromiso, llega allí y lo hace. ¿Y ellos qué hacen? Lo mínimo que tendrían que hacer es mirar para otro lado o callarse la boca. Pero no, encima pues... Está claro, porque aquí hay más, eso es un conflicto, está claro, totalmente político, ¿no? Es un conflicto político que es entre dos maneras de la política, dos maneras de ver el mundo, entre el capitalismo depredador y eso, porque me imagino, bueno, vosotros así, con los habitantes de Fraguas, tenéis algunas cosas en común, digo yo, alguna visión del mundo en común, no sé, sobre, por ejemplo, el capitalismo, la propiedad privada y cosas de esas, ¿tenéis alguna opinión así consensuada? Pregunto. Sí, bueno, o sea, aquí lo que, vamos, nos consideramos anticapitalistas, ¿no? Aunque es difícil, o sea, no somos súper puramente autogestionadas, hay un montón de cosas hablando del exterior, ¿no? Pero sí, lo que aquí se busca es un modo capitalista de autosuficiencia, de autogestión, de toma de decisiones de forma asamblearia, romper las dinámicas de poder, ¿no? Que muchas veces ir contra el poder de fuera es más fácil que ir contra las dinámicas de poder que se generan dentro, ¿no? Entre nosotras. Y ese también es un trabajo que se vive en el día a día al intentar construir una comunidad de estas características, ¿no? Y lo que decía antes de la interdependencia, que aquí no es cada una su bola, sino que las cosas son comunes, ¿no? Y priorizar el colectivo frente al individualismo, ¿no? Capitalista, que es lo que nos han metido desde pequeñas y reconstruir eso, pues es un reto, ¿no? También es que me ha venido antes cuando estabas hablando de como que yo veo que hay un punto de fíjate, con todo el tema de la despoblación, de la España vaciada, tal, qué poquito se habla de todos los proyectos como fraguas que hay repartidos por todas las partes del Estado, ¿no? Que hablan de repoblación y solo hablan de sus medidas, de las ayudas, de que vente a trabajar este pueblo y te pagamos no sé qué y te ponemos una casa y esto y lo otro, pero no se da voz, no se visibiliza proyectos, tanto los que están regularizados, ¿no? Como los que son proyectos ocupados autogestionados, todas las comunidades que, o sea, no sé, habrá más de 20 seguro, ¿no? La Nata, o sea, todo por Aragón, si eso de Jacta, en el sur, Archer, en Valencia, ¿no? Y todos vienen con una historia bastante similar, ¿no? De expropiación y de utilizar estas tierras para explotación maderera, de llevar a la gente a trabajar a las ciudades, ¿no? Como mano de obra barata, y ahora están siendo repoblados, algunos con 40 historias, ¿no? Y esos modelos sí que funcionan y no se les da voz, no lo muestran, ¿no? ¿Cuál es su interés realmente cuando hablan de la España vaciada, ¿no? Pues la verdad es que la gente que estáis en esos proyectos os invitamos a que hagáis una recopilación de todos para poder hacer una presentación, vamos, digo, para, no sé, ¿hay algún sitio donde esté todo eso junto para poder llegar y ver todo lo que hay en unos sitios, en otros, ese listado al que has citado? Pues si no lo hay, haciendo. Pues seguro que lo hay, yo creo que lo hay. De hecho, aquí se hizo algún y tiene que estar y seguro que más que existe, ¿no? Yo te he nombrado los que tenemos como la red, pero bueno, la RIE, ¿no? Está la red ibérica de, ¿cómo se? No sé cuáles son las estas, pero la RIE es una red estatal, ¿no? De cualdeas, eso, la red ibérica de cualdeas, ¿no? Que ahí están un montón dentro y otras muchas que no estamos dentro, pero que estamos. Pero sí, sí, eso está. Esto a las que tenemos más. Claro, he dicho a nuestras amiguis. A ningún el ánimo. La hostia. La marea, la hostia. Hay una cosa, se habla mucho de la España vaciada, pero un problema real que conocemos los que estamos viviendo en pueblos pequeños y que tenemos contacto estrecho, y es un problema real en las zonas despobladas, es la posibilidad de acceder a una vivienda. Porque, como me imagino bien sabréis, o por lo menos por la zona donde estoy yo, de toda la Sierra de Ávila, Castilla y León y todo eso, las casas o están hundidas o son casas que las tiene la gente para venir 3 días al año o 15 días al año, y no hay oferta de casas realmente a las que poder acceder de ninguna de las maneras. Luego, otra cosa también, la proliferación del turismo rural, lejos de ser una cosa que supuestamente iba a fijar población, normalmente lo que ha hecho es subir, se puede decir, las cuentas corrientes de ahorro de los plazos fijos de gente que ya tenía la vida solucionada, gente que ya tenía ganado, que tenía otras cosas, no digo todo, pero en general, ¿no? Claro, quien ha tenido más dinero es quien más ha invertido, y lo que ha hecho ha sido, pues, hacer una especulación en las pequeñas poblaciones con el tema del turismo rural, que el acceso a un edificio, a una casa, se ha vuelto todavía más difícil. Por lo menos vosotros, desde luego, que el tema de acceder a pueblos que están totalmente abandonados es una buena solución y una buena idea, desde luego. Parece que se les ha ido la voz a los compañeros de Fraguas. Sí, creo que han silenciado el micrófono. Sí, lo han silenciado. De manera que no lo vamos a poder oír bien. Así que si quieres, puedes comentar alguna cosa mientras tanto. No, comentad vosotros. Sí, bueno, yo es que tenía interés un poco en ver cómo gestionan ellos el trabajo común, un poco cómo qué régimen tienen, pues eso, de asambleas, cómo se organizan para solucionar los problemas o los, más allá del problema con la administración y el problema concreto del desalojo. Vaya, parece que ahora ellos nos han dejado de oír. Pues esto ya sí que no sé yo cómo lo vamos a poder solucionar. Bueno, mientras vuelven mientras y no intenta, vuelven. Un momento, a ver que te subo. En las pequeñas localidades es fundamental. Para estas. Los que vamos ya pintando canas y tenemos ciertas entradas, acordaros de lo de SASEC. A mí esto me recuerda un poco. Bueno, lo de SASEC fue un poquito más. Claro, el desalojo tan brutal de la Guardia Civil, ¿os acordáis, no? Coméntalo tú, ¿qué pasó en SASEC? Ya muy lejos, tampoco lo seguí mucho de aquella, pero bueno, SASEC era un pueblo que estaba también ocupado en el Pirineo, ¿no? En los Pirineos, y bueno, pues tuvo un desalojo brutal por parte de la Guardia Civil con cantidad de detenidos y tal, y bueno, era una de las experiencias que había en la época así de, como están comentando los compañeros de Fraguas, ¿no? En plan Ecoaldea y tal, y hubo bastante movida, bastante lucha, con la gente resistiendo en los tejados y tal, los picoletos tirándoles pelotazos de goma, y bueno, a mí me viene a la memoria pues esa historia, por ejemplo, y bueno. Sí, nada, sí. Nuevo. Como bien han dicho ellos, hay diferentes proyectos y parece ser que algunos, por lo menos, no, algunos igual no son tan conocidos y casi mejor para ellos, porque eso es que a lo mejor tienen cierta tranquilidad y están allí pudiendo desarrollar sus proyectos sin tanta injerencia y sin este acoso, el acoso, porque vamos, lo que nos está contando esta gente es un auténtico acoso y derribo continuo de multas, de identificaciones y con la colaboración de todas las fuerzas policiales, incluyendo, quiero recordar, los forestales, ¿no? Que los forestales, como vemos, están actuando allí, por lo menos en Fraguas, como directamente, como lo que son agentes de la autoridad, y en este caso, pues a joder la vida a la gente, a poner multas y a seguir acosando a esta gente, ¿no? Bueno, no sé si llegué a comentar que salió en el periódico, llegué a comentar el caso de los forestales de la Vera. No, dale, cuéntalo de los forestales de la Vera. ¿Lo comenté o no? No creo que no. ¿Lo comenté? Bueno, salí hace poco en el periódico. ¿De verdad? Sí, salí hace poco en el periódico que en unos pueblos de la Vera, ¿sabes? Villanueva de la Vera, aquí de la Sierra de Gredos, pero en Cáceres, ¿vale? Pues eso, que los guardas forestales y los pobres estaban atemorizados, que les estaban acosando, que tenían que guardar los coches en garaje porque les habían rajado las ruedas, se los habían deteriorado. Y claro, salían incluso periodistas entrevistando a gente del pueblo, que de hecho uno de las entrevistaban a dos hombres mayores de los que el periodista se detenía bien en recalcar que eran las 10 de la mañana y les estaban bebiendo unas copas de aguardiente, poco menos que poniéndolos de borrachos. Y claro, todo el mundo hablaba contra los forestales porque la gente decía que habían ido ahí a hacer daño a la gente del pueblo, que estaban hartos de que les pongan multas por cualquier cosa, que no se puede aportar ni una rama a un árbol, que no se puede hacer nada. Claro, con toda la legislación que hay, pues la gente se ha sentido asfixiada y ha respondido de manera que, ya te digo, los forestales están ahí, pues tienen que guardar los coches en garajes y tienen que estar protegiéndose de la gente del pueblo, que se ha hartado ya de que se inmiscuyan sus vidas y que sean, pues eso, los que lleven toda la legislación que hacen en estatal y todas las normas a metérsela a la gente, en este caso del campo, cosas absurdas, ¿no? Entonces, pues eso, que también hay respuesta por parte de la gente, ¿no? De la gente, se puede decir más o menos corriente, que también se harta. Ese es el caso de ahí de la Vera. ¿Habéis recuperado la conexión? Parece que estamos. Tenemos otra vez conexión. ¿Qué has perdido? Muy bien. Habrán sido hackers de Marta. Pues nada, lo que contábamos, yo comentar el tema de la excusa esa de los parques naturales, como si los parques naturales fuesen nada que garantizase nada. Yo ahora mismo estoy aquí en el Parque Natural de la Sierra de Gredos, se supone, y aquí, pues nada, un ayuntamiento decide pedir una subvención para una regadera que había sido construida por la mano de la gente del trabajo común hace cientos de años, que estaba totalmente naturalizada, de granito, pues meter maquinaria pesada, además con un montón de fauna, de anfibios, de reptiles, meter maquinaria pesada, destrozarlo todo y enterrar una tubería de hormigón, claro, con la traza y las empresas que se llevan la pasta durante kilómetros, para empezar, ese agua que salía de una laguna glaciar y que la llevaba la gente por la cuerda de la montaña para pasarla al otro lado y que se iba infiltrando por todos los sitios, al entubarla, pues ha dejado muchas laderas secas y además ahora ya es una cosa que no lo hace la gente, no puede ser hecha por trabajo común, cuando haya averías ya tiene que ser siempre maquinaria pesada y ha destruido dentro del parque natural pues un montón de una zona y unos ecosistemas y cosas que eran pues en un parque natural supuestamente a proteger, o sea que la figura de parque natural no dice nada, dentro del parque natural se puede cazar, se puede, ¿sabes? Hacen lo que les da la gana, como bien ha dicho el compañero, o sea que ese parque natural suena a algo pero es una farsa, o sea en realidad es una farsa, ¿no? Y luego, pues eso, lo que decís, hay parques naturales que no son zonas naturales, que son simplemente sembrados de pinos, o sea, son cultivos de pinos, ¿sabes? Y ya está, eso, bueno, pues, puede hacer un parque natural, ¿no? Una reserva de la biosfera puede hacer lo que les dé la gana, pero sinceramente, eso. Y bueno, y otra cosa que es un debate ya no solo a nivel de aquí, sino que es a nivel, se puede decir, de todo el mundo, es lo que ha pasado como la exageración, como por ejemplo en lugares de África, el tema de hacer parques nacionales y tratar al hombre como si fuera una especie de marciano. O sea, la gente, las poblaciones que están asentadas ahí de toda la vida y que son un animal más y una forma de vida más que hay en esa zona, cogen y son expulsadas, expulsadas las tribus y la gente de sus poblaciones porque hacen un parque nacional y deciden que ahí no puede haber personas. Eso pasa en África, ¿no? Y aquí, bueno, en vuestro caso, pues se puede decir que es una cosa que es prácticamente lo mismo. Están evitando que animales, que ciertos primates se asienten en ese lugar, ¿no? De fraguas, porque no les gusta a ellos, ¿sabes? No es así, ¿no? Es que tenemos una cuenta que cuando estamos así un poco piripis, decimos, somos aborígenes europeos. Sí, sí. Aborígenes, sí, no, pero es verdad eso, o sea, aquí, por ejemplo... No lo digas muy alto, los pueden acusar de filonazis. No saques el tema polémico. Ya. No. Eso que no salga, eso se recuerda. Que salga. Aquí no gustan las polémicas. Cierto es. Perdona. Perdón. No, pues no, más, como nos gustan las polémicas, queremos saber si hay algunas diferencias con las que os llevéis mal. Vamos. ¿Cómo? ¿No te han oído? No, un poco. Fatal, si eso... No, es que... Si buscáis polémicas... Ajá. Si queremos polémicas, que nos cuenten el listado de las hermandades con las que se llevan en vez con las que han dicho amiguitos. Hay que buscar público, aunque sea de cualquier manera. Bueno. Con Marcela hay una rivalidad histórica, pero bueno, les mandamos un saludo. Pues eso, luego también una cosa, el dinero que llega al campo, que es un tema que yo creo que es un tema crucial, cardinal, importantísimo, que es pues el tema de lo que es en sí la Comunidad Económica Europea, que es sobre todo su presupuesto, ya sabéis, es la PAC, la política agraria comunitaria, que riega, inunda de millones a los agricultores y ganaderos europeos en detrimento de los del resto del mundo, esos capitalistas de libre mercado que como para mear y no echar gota, y que desde luego lo que están haciendo es propiciar con sus subvenciones pues eso, la concentración de dinero, de tierras, de ganado y de poder en la gente que más tiene, o sea que los ricos sean más ricos y que la gente que tenga menos vaya desapareciendo y quedando excluida y dejando el territorio en manos de cada vez de cada vez menos gente y cada vez menos manos. Eso es lo que hace la PAC, y la PAC tiene desde luego la condena de las zonas rurales a su despoblación tiene mucho que ver con la política agraria comunitaria. ¿Tenéis vosotros que decir algo al respecto? Bueno, madre mía. O sea, ¿Puedes repetir? No. Sí, ¿la puedes repetir, por favor? ¿Sobre qué quieres que te hablemos? No, estaba hablando de la política agraria comunitaria. Es que justo cuando estabas hablando... Sí. A ver, estaba hablando de la PAC, política agraria comunitaria y la inyección de dinero que hace subvencionando actividades agrícolas y ganaderas en las zonas rurales y que propicia la concentración de dinero, de tierras, de ganado en cada vez menos personas y provoca un acaparamiento de tierras que excluye a mucha gente de poder buscarse la vida, pienso yo, ¿cómo lo veis? Claro, claro, ahora te he escuchado bien. Pues mira, claro, referente a eso es otra vez, sí, otra vez se ha vuelto no a ver la, pues, la hipocresía, ¿no? Que parece que sale mejor el que tengan aquí macrogranjas o el que tengan un simple cereal, dependiendo también mucho de las subvenciones que haya en ese momento, que no, y que en realidad pues una relación lógica con la tierra. Ni siquiera, aparte de todas las cosas negativas que te has comentado, bueno, pues el dinero, de todo eso negativo y que también habría que erradicar, para mí lo más perjudicial es que al final a la tierra no se va a tratar como la tierra, sino se va a decir 100.000 campos de fútbol, este año que hizo para quedar subvencionado el girasol, pues este año que dice que... Entonces al final llegamos a unas mecánicas y unas dinámicas en las cuales pues al final todo eso pues, se industrializa y se pierde lo bonito que es lo malo, que es la tierra. No, aquí por ejemplo eso se ve claramente, todos los campos de girasoles los tiran porque les sale más rentable soles que luego no. Parece que se está yendo la conexión. Con ellos, que, o sea, no hay ninguna lógica, ¿no? No tiene ningún más que es eso, la lógica capitalista y el este, y lo que tú dices, ¿no? De que al final la propiedad privada, ¿no? De la tierra y yo qué sé, es que yo no sé tampoco, como no lo entiendo. Bueno, a mí sí me gustaría comentar o preguntaros un poco cómo os organizáis vosotros, cómo autogestionáis vuestra, aunque ya nos has comentado que no sois 100% autogestionados, pero cómo gestionáis la vida comunitaria, cómo resolvéis los conflictos o los posibles conflictos que pueda haber entre vosotros o con vecinos, que no sé si tenéis vecinos muy cerca, a lo mejor no hay conflictos con los vecinos porque os quedan muy lejos. Pero un poquito, ¿cómo es vuestra forma de organizaros? Pues mal. Un poco mal. Intentamos. Pues nada, tenemos una lista de tareas, ¿no? Y de trabajos en... Parece que se está yendo, ¿verdad? Sí, estamos, Pablo, otra vez pues... sin recibir la señal de sonido. Nada. Vale, vale. Pues entonces tenemos que decirles que no se les oye, porque no se han enterado. Bueno... Pues eso, lo que tiene con conectar un pueblo ocupado en la sierra de Guadalajara son estas cosas. Entonces, bueno, de todas maneras, creemos que ha merecido la pena hablar con la gente de Fraguas, ¿no? Que está allí, que de hecho estarán diciendo ahora mismo, María, algo muy interesante por la cara que pone, pero por desgracia no lo vimos. Curiosamente está pasando lo contrario de lo que suele pasar, que normalmente la cara de alguien se queda congelada en la pantallita, pero seguimos oyéndonos las voces y de repente ha pasado... Entonces, la autogestión rural debe ser lo que tiene, prioriza la imagen frente al audio y entonces la imagen llega estupendamente, que pesa mucho menos, o sea, mucho más que el audio, y no sé por qué el audio no está llegando. Bueno, en todo caso yo creo que más o menos nos hacemos, si se ha hecho la gente una idea de lo que tiene, de lo que está pasando en Fraguas, ¿no? De cómo esta gente que ha llegado a un pueblo que quedó totalmente abandonado, le ha dado, en el año 69, le ha dado vida de nuevo, ha levantado las casas a la forma tradicional y como la Junta de Castilla-La Mancha, que luego habla de despoblación y saca leyes para intentar acabar con el proceso de despoblación, se ensaña con esta gente y les está complicando, amargando la vida, acosando, porque esto es un acoso y una guerra de desgaste, multas, procesos judiciales y todo esto, pues para que se vayan de allí, han pretendido directamente meter la maquinaria y arrasar el pueblo, ¿no? Como si fuera una urbanización que han construido en primera línea de playa, cuando eso es, desde luego, colectivo de construcciones históricas hechas por las manos de la gente. Y bueno, que esperemos que continúen allí y informaremos a la gente de por aquí de todas las novedades que tengamos, ¿vale? Pues pondremos otra vez en contacto con ellos. Y bueno, pero esta vez pues parece que ha fallado la conexión. Con esto parece que vamos a acabar de hablar de la gente de, con la gente de Fraguas hoy. No sé cuánto tiempo queda. Quedan exactamente 10 minutos. Pues esperar a que metan el 5G pues, ahí. Voy a hacer yo una analogía que se me ha ocurrido al escuchar todo esto, que no puedo dejar de plantear. Una analogía histórica respecto al reparto de las tierras en el campo ibérico, ¿no? Entonces, viendo a esta gente de fuera, de Fraguas, y su, básicamente, pues he visto eso, son una repetición de la repoblación concejil, ¿no? De la Alta Edad Media, ¿no? En concejo abierto se van a zonas despobladas y abandonadas de la mano de Dios y autoorganizándose, pues toman el control del territorio, claro, con unas estructuras, pues democracia común, de democracia comunal, que bueno, que se permiten en los momentos en los que hay vacíos de poder y, bueno, que en su momento a los monarcas les interesaba para ocupar las llamadas Extremaduras, las zonas despobladas, y así se toleraban, incluso se concedían luego pues, los fueros o las cartas pueblas, etcétera. Frente a luego los tiempos finales de la conquista de las zonas pobladas más ricas y su reparto entre la nobleza o entre las órdenes guerreras, ¿no? El repartimiento que la diferencia entre las zonas con grandes latifundios. Parece que están volviendo los compañeros de Fraguas. Hola. Hola, hola. Ahora te oímos. Buenas. Ahora parece que te volvemos a oír. María, ¿nos oyes? ¿Tú no, nos escuchas bien? No, se escucha. Fraguas, aquí la tierra. Ah. Pues, continúa con tu análisis. A ver, habla. Buenas. Hola, hola. ¿Sí? ¿Nos oís bien? Estamos oyendo por ahí. Sí, hablar. Sí. Ahora sí. Es que estamos con... Vale. ¿Nos oye bien ahora, María? Pues, si quieres, María, aprovechar estos minutillos que nos quedan y comentas lo que estabais uh-huh. hablando antes cuando perdimos la conexión sobre cómo organizáis y gestionáis uh-huh. vosotros la vida en común ahí en Fraguas, que justo estaba el compañero Fer empezando a arrancar la explicación y ahí hemos dejado de escucharos. Vale, sí, pues nada, es como que vamos cambiando según las personas que estemos aquí y demás, diferentes modelos, pero básicamente como que es intentar hacer una toma de decisiones en común de manera asamblearia, entonces así se pues establecemos los trabajos comunitarios que hay que hacer, ¿no? Pues ya sea la huerta, el agua, la luz, las construcciones, todo en verdad es comunitario, la producción artesanal que es como nuestro motor único, ¿no? Y básicamente pues es esto, siempre intentamos tener como fijar unos días que sean de trabajo comunitario, que todas trabajemos en los trabajos que son del pueblo y luego tener otros días pues cada cual pues dedicárselo a su espacio personal o simplemente a descansar y a vivir, ¿no? O sea, porque esto es muy exigente la vida aquí y podríamos estar trabajando... vamos, de hecho trabajamos de las horas casi todos los días, ¿no? Hay que, pues están las gallinas, está la huerta, hay que estar eso pendiente del agua, de la energía, aquí tenemos energía solar, pues hay que estar pendiente, que si están tres días lloviendo, desconectar esto, hacer lo otro, o sea, entonces bueno, pues lo hacemos eso, de todas las decisiones son asamblearias y bueno, pues sí que hemos hecho trabajo de pues más a nivel de relaciones, de resolución de conflictos, trabajar la horizontalidad, pero bueno, como que es uno de los retos, ¿no? También a mí me venía mucho de las zapatistas, ¿no? Y el mandar obedeciendo, también está el tema de cuando haces un trabajo comunitario, todas queremos hacerlo a nuestra manera, ¿no? Y entonces las luchas de egos, de no, así mejor, no, así no, porque yo sé mal, ¿no? Porque es que tú lo haces tal, pues todo eso, pues hay que trabajarlo, ¿no? Y es un reto grande, pero también muy bonito. Y también es lo que te da la determinación, ¿no? Y la fuerza de estamos construyendo formas nuevas y no es fácil la horizontalidad, ¿no? No solo por querer ser horizontales ya lo somos, ¿no? Pues hay que también currárselo. Y bueno, pues ahí estamos, ¿no? Sí, a roles y a setas. Realmente yo creo que la horizontalidad nos es difícil, pero creo porque tras una persona que funcionaba perfectamente tras sufrir el ictus capitalista, luego tiene que volver a hablar y balbucear. ¿sabes? Yo creo que es porque como se nos ha despojado y desposeído de otras cosas, no solo saberes concretos, sino directamente de saber estar y saber convivir, pues claro, cuesta, cuesta. Ahora, ahora. Volvéis. Vale. Entonces, y entonces del tema de huertas, plantáis lo que podáis por ahí, ¿no? Sacáis el provecho que podéis a la tierra y animales que tenéis, gallinas son algo más grande también. Pregunto. Uy. Pues no sé si de... igual te quedas con la duda. Se ha bloqueado la imagen. Nos ha comentado por el chat que no nos escuchaban. Ah, vale, vale. No, no vuelven a oír. Vale, vale. Bueno, pues. Pues coméntales que. Vale. Redín, ¿te acuerdas en dónde lo habías dejado? El tema este de lo que estabas comentando. Es capaz de hilar. Dice que ahora nos oye en el chat. Perfectamente, lo que no sé si se acordará en público que. Ahora. Que, no, pues estaba en paralelo entre el resto de la tierra de la península ibérica. Bueno. Con. ¿Qué pasó? Ahora sí, habla. A ver, ahora sí. No, habla ahora. Que ahora esto va a quedar un programa de un dinamismo. Dejad tu sabor. Dale, Redín. Una pierna colando y bueno. Bueno, en todo caso. Nos despedimos ya. A mí no me digáis nada, que soy el único con micrófono aquí, ¿eh? Pues entonces, pues eres lo que tienes que hacer, ya que tienes micrófono, es utilizarlo y hablar, que ya que se te oye bien, por lo menos habla tú. Pero bueno, pues eso, mandar, nos despedimos de la gente de Fraguas, porque ya con lo que queda no van a poder volver a entrar y la conexión, afortunadamente, ha habido un rato que ha funcionado, pero ya vemos que no. Y nada, pues eso, lo único que queda poquito de tiempo, no hemos hecho un par de minutos. Quiero anunciar aquí a los contratertulianos que hay aquí que para la próxima semana vamos a conectar con un hombre que ya se puso en contacto con la contratertulia hace tiempo, que es del gremio de Redín y del ex contratertuliano Perú, de más o menos de su gremio, que es asturiano. Y bueno, que en el próximo programa va a estar por aquí con nosotros comentando algunas cosas y participando en la contratertulia. Ah, muy bien. Pues, vale. Pues tiene un nombre, pero eso no ha pasado por la sangre. Exactamente. Como podéis ver, la horizontalidad ahora mismo. La horizontalidad acaba de salir disparada. Acaba de ser decidido, todo el mundo informado, estáis todos de acuerdo a que sí. Unanimidad de la contratertulia. Gracias, amado líder. A los tertulianos y a los oyentes. Pero ¿qué pasa? No querréis. Pero ¿qué invento es este? No queréis tiranos, no dejar participar a esa persona. Antidemócratas. Bueno, pues el compañero que. Además, mira, tenemos aquí un gallego y tenemos. Ahora va a venir un asturiano, así. Tenemos diferentes. Podemos empezar cada uno a hablar con su lengua materna. Hombre, yo procuro hablar con mi lengua, porque hablar con la lengua de otro se me ha hecho siempre demasiado difícil y desagradable. Bueno. Eso con la que todo con la lengua de los otros es desagradable, ya lo discutiremos en otro momento. A hablar. Ah, y vale. Con esto ya tenemos que ir cerrando esta edición súper dinámica de la Contratertulia, la tecnología neorural en vuestras pantallas, bueno, en vuestras pantallas, no, en vuestra radio de referencia. En vuestros sufridos tímpanos. En vuestros sufridos tímpanos. Y agradecer mucho, que es muy importante, agradecer a la audiencia. Que sorprende mucho a las personas humanas que haya gente con la paciencia y la moral suficiente como para seguir escuchando esto a pesar de todos los esfuerzos que hacemos por continuar boicoteándolo. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Hala! ¿Y quién viene?